Martes 30 de junio, 10 de la noche. Tienen que ponerse muy truchas y hacernos caso en todas las indicaciones que les demos. Si hay algún problema o si a última hora nos caen y agarran a alguien, yo no respondo, ¿está claro? Sí. Está bien. Está bien. No, pues, así me gusta. Sean obedientes y no habrá tos. ¿No hay riesgo de que nos quedemos encerrados adentro del vagón y nadie vaya a abrirnos? De que tiene su riesgo, lo tiene. Pero eso de quedarse encerrados, no. Porque precisamente ese es el chiste. Los de labor del patrón no tienen manera de abrir el vagón. No lo tienen permitido. ¿Y si se nos atora la puerta? El Mosco es experto en eso. Él sabe cómo abrir. Nomás tienen que guardar silencio, men. Eso. Entrando a Dallas y el Mosco... Este es mi ayudante, el Mosco. No se los había presentado, ¿verdad? Nel. Ay, esos. Mucho gusto, Mosco. Bueno, pues el Mosco les dirá a qué horas brincar del vagón. Acuérdense que tienen que entregarme para mañana antes de salir las 50 bolas. Y allá llegando le dan las otras 50 al Mosco. Es para que vean que todo es derecho. Oye, pero yo te había dicho que nada más tenía 80. Y me dijiste que no había pedo. ¿Te dije? ¿Simón? No me acuerdo. Pero no, señores. Le salen 100 el boleto, no hay trato. Pero, Gavilán, ya no traigo más. Mira, allá acomodándome y te los mando, te lo juro, por esta que te lo juro. ¿Qué dijiste? Este me lo hago, güey. Ni madres, así no se puede. O los consigues o no hay viaje. Pero, Gavilán, ¿y aquí cómo le hago? No seas así. Esa es tu bronca, maestro. Tú sabes tus rollos. Ah, se me olvidaba. El dinero no lo quiero en moneda mexicana. Van a tener que dármelo en dólares. Ya se los había dicho, ¿no? Sí, ya lo sabían. Y si agarran a alguien, olvídense que me conocen. Aunque nos veamos en la calle, se esperan unos días para que volvamos a tratar. Nada que me conocen. Ni madres que se les ocurra decir que yo soy el Gavilán Pollero. Porque sus caras no se me olvidan, ¿eh? Tengo algunos conocidos y pudieran causarle broncas. Te los advierto. Está bien. Buena onda que nos digas. Pues no sé si hay otra cosa que tratar, caballeros. Yo, nos decías que otro grupo también va a irse con nosotros. Ah, sí, son como 4 o 5 más. Para que convenga hacer el viaje, tienen que ser cerca de 10, por lo menos. ¿No somos muchos? Digo, por el espacio en el vagón. Mira, eso sí que eres, men. A nadie se le obliga. Ya se nos agotaron los boletos de Pullman y de Premier Special, sí. Eso es lo único que podemos ofrecerte. Piénsalo. Piénsenlo hoy por la noche. Si no les parece, pues no se presenten y ya. Aunque te diré que mejor es un vagón del tren que ir encajuelado, ¿eh? En serio. Y es mucho más barato. Vete a Tijuana, allí te cobran 300 o 350 por el boleto. Así anda la cosa esta. Vamos, co. Bien, men. Está bien. Y hablar. Entonces ya está. Váyanse a dormir y mañana nos vemos donde quedamos. Van a tener que correr un tramo hasta llegar a las vías del tren en El Paso. Así que mejor ni traigan bolsas de ropa o de comida porque ustedes solos las van a ir tirando en el camino. Háganme caso de lo que les digo, es mejor. Todos allí nos vemos mañana. Bueno, está bien. Mañanita nos vemos. Mañana vamos con. Que les vaya bien. Gracias, Mosco. Nice to meet you, ese. Ese vale se está echando para atrás, ese. ¿Crees? Buen chavo. Mejor ese ni lo llevamos. No vaya a ser. No te asustes, Mosco. Nunca me había sentido así, de veras. Algo me huele mal. Algo no checa. Ya lo hemos hecho muchas veces. ¿Y por qué le pone tantos peros al asunto? A ver, ¿por qué? Sí, hay algunos de respingones, pero ya verás cómo cambia. La vida es muy dura por acá, mi Mosco. Más cuando estás tú tan solitario por el norte. Con el frillazo y sin tu familia. Sin nadie, sin nada. Es gacho, Mosco. Pero eso te acostumbras. Pero te cuesta un huevo, ¿qué no? Y que lo digas. Jueves 2 de julio, 4 de la tarde. Se lo dije todo, señor. ¿Por qué no quieren creerme que estoy diciendo lo que sé y lo que vi? Me llamo Miguel Tostado Rodríguez, pero todos me conocen como el Mickey. Así me han dicho desde que me acuerdo. Primero en la casa, mis hermanos y mis papás. luego en el barrio con los compas. También en la escuela me conocían como el Mickey. Llegué hasta primero de secundaria porque me expulsaron. No tengo novia y me gustan mucho las películas de aventuras, de narcos y esas ondas. ¿Qué más quieren que les diga? No sé qué más puede ser de su interés. Adentro del tren conocí a algunos muchachos. Nomás de vista porque no me pude aprender sus nombres. Éramos muchos. Como 15 o 20. Allí había uno al que le decíamos el Mosco. Ese fue el que nos metió al vagón. A ese le íbamos a pagar la otra mitad cuando llegáramos. Pero nunca llegamos. Otro de los de nosotros le decían el Timbón porque estaba muy gordo. A otro el Chayo. Este escribía. Allí nos leyó unos versos que había compuesto. Son los que venían anotados en la libreta que ustedes me enseñaron hace rato. Si ya todos lo saben, ¿qué más quieren que les cuente? ¿O es que quieren que me ponga a inventar pendejadas? Eso es lo que quieren. Un cuate traía una armónica y sabía tocar algunas cosas. Le puso música a los poemas del Chayo y todos nos pusimos a cantar. Era una música muy madreada. Todos cantábamos como para pasar el rato y como para no pensar en otras cosas. No sé a qué hora sería. Nunca me ha gustado usar reloj. De vez en cuando alguien prendía un encendedor y podíamos verle la cara. Tenía unos ojos saltones, como de miedo. Eran como las 2 o las 3 de la tarde cuando nos metimos al vagón. Allí en la puerta nos dejó el otro. Nos dijo que si nos agarraban los de la migra, no dijéramos su nombre ni cómo le decían. El Mosco le dijo Gavilán. Sí, él era el Gavilán Pollero. Él nos acompañó hasta el tren y allí nos despedimos. Él se fue. Se ha de haber regresado. Adentro comenzamos a cantar hasta que en la tardecita comenzó a caminar el tren. Hacía mucho calor. Mucho. Lo primero que me quité fue la camisa. Luego los pantalones. Hacía un chingo de calor. Ya estaba oscuro cuando el tren se paró para siempre. Ya no caminaba y nunca llegaríamos. El Mosco se daba vueltas como un león enjaulado. Se comenzó a preocupar y nosotros también. Le comenzamos a gritar de cosas. Eso nos había dicho que era muy peligroso. Por eso ya no le íbamos a dar los otros $50 del trato. Se encabronó y se puso a gritar de cosas. Todos gritaban a oscuras sin importarnos ya si nos oían los de la migra o no. ¿Quién sabe quién se le aventó al Mosco y luego todos a patearlo en el suelo? Mucho rato estuvimos patada y patada hasta que se sofocó el aire. Ya no pudimos respirar. Comenzamos a golpear por todos lados. Yo traía una navaja y trataba de abrir un agujero. Comenzaron todos a jalonearse las ropas y los pelos. A mí me dio chorro. Mucho chorro espeso. No me di cuenta hasta después. Muchos comenzaron a gritar de chingaderas. Éramos como unos 20 o 30. Todos gritaban y corrían. Estábamos empapados. Otros se abrazaron y estuvieron llore y llore. ¿Qué más puedo contarles? Yo pude hacer un agujerito y pegué allí la boca. Eso fue fácil porque el piso estaba enmojecido. A nadie le dije porque me hubieran quitado de allí. A nadie. chayo, el de los versitos. Ni al mosco que estaba con la cabeza toda rajada. Ni al desconocido. Un desconocido que llegó cuando ya iban a cerrar la puerta. Pagó su cuota. Ese no habló con nadie. Ni se movió. Ese también está muerto, ¿verdad? ¿No me oyen? ¿Por qué no me contestan? Ya lo he dicho todo. ¿Por qué no me dicen algo? Que estoy vivo. Díganmelo. Una sola vez. Necesito saberlo. ¿Hay alguien allí? ¿A dónde se fueron todos? No me hagan esto. Todos me conocen como el Mickey. Así me dicen desde chico. ¿Qué más quieren que les cuente?